El estrés. El estrés se define como el estado del organismo en cualquier situación en que se percibe que su bienestar o equilibrio está en peligro y que debe dedicar todas sus energías a su protección. Es un estado de reacción del organismo que, como consecuencia de la interacción entre el individuo y el ambiente, percibe una amenaza y no encuentra una respuesta normal de ajuste. Las reacciones al estrés son de dos tipos, fisiológicas y psicológicas. Las fisiológicas se desarrollan en tres fases. La primera fase se caracteriza por descarga de adrenalina, aceleración del ritmo cardíaco, disminución de la temperatura y del tono muscular, anemia, acidez, como reacción a la alarma. La segunda fase se encuentra la hiperactividad de las glándulas suprarrenales en su corteza, que producen un aumento de la resistencia. En la tercera fase, hallamos el agotamiento. Las psicológicas se caracterizan por emoción con las consecuencias que ello supone. Sentimiento de ansiedad y tensión. La tensión va acompañada del deterioro en la ejecución, el juicio y las relaciones. Rigidez de respuesta, irritabilidad, conducta defensiva, que en la fase de agotamiento físico se caracteriza por el retraimiento, la represión, amnésica, respuestas disociativas y psicosis cuando la situación de estrés es muy prolongada. Las condiciones que provocan estrés o también llamados estresores, son todas aquellas que perturban o amenazan la integridad del yo, tanto por déficit como por exceso. Entre ellas se encuentran la ruptura del equilibrio fisiológico, temperaturas muy altas, sueño, drogas. Segundo, estímulos desagradables o dolorosos, choque eléctrico, sonidos fuertes. Tercero, presiones, por ejemplo, críticas y molestias. Fracasos, por ejemplo, imposición de tareas imposibles de realizar. 5. Conflictos sociales. 6. Situaciones que amenazan la seguridad, así como incertidumbres, amenazas de muerte. El que un hecho o acontecimiento sea o no un factor de estrés depende de la interpretación y evaluación perceptual que de él haga el sujeto.